y lo que significa fundamental en estos momentos en los cuales el país se plantea distintas opciones en lo que significa lo electoral, ¿no? La producción y, por otro lado, situaciones muy particulares de parte de un candidato en los cuales manifiesta directamente el eliminar una serie de beneficios en lo que hace a la producción. Estamos en comunicación con Carlos Guerrero, representante de las pymes a nivel nacional. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, acá un poco tratando de pasar la tarde con información. Carlos, hace mucho que nos charlamos y bueno, a partir de lo que significó primero la PASO, la primera, lo que significó después la posterior, el posterior triunfo por 6 puntos y pico de Massa sobre Milei, y a partir de allí un nuevo panorama, ¿no? En lo que hace la aparición de Macri apoyando a Milei, con lo que significa esto, ¿no? Bueno, a ver, la realidad es que la pequeña y mediana empresa, con respecto a ese tema del el acoplamiento de estos dos, tanto Macri como Milei, lo único que nos permite a nosotros vislumbrar es un problema muy grave, porque en realidad los dos proponen que la economía va a volver a donde estaba la apertura irrestricta, donde la libertad era para cualquier cosa, y en realidad la pequeña empresa no resiste un embate de la importación de productos con subsidios, y seguramente el mundo va a estar satisfecho porque nos van a llenar la canasta de productos y nosotros no vamos a poder vender más que los productos que son primarios. Volvemos a la época de Martínez de Hoz, cuando liberaban el mercado correctamente de productos extranjeros, lo nacional no era válido. Y sí, volvemos a la época donde se ponía como ejemplo la silla esa que se rompía del sistema nacional. Pero también, no te olvides que también volvemos a la época de Macri. Tuvimos de los 4 años de gobierno de Macri, 3 tuvimos caída de actividad de casi el 90% de los sectores. Creo que un solo sector que se mantuvo, el resto cayó todo y, por supuesto, perdimos nosotros 23.000 pymes y casi 200.000 puestos de trabajo. Entonces, la verdad que no hay que irse muy lejos para atrás para encontrar un correlato a lo que quieren hacer. Y nosotros lo que sí que estamos viendo, y cierto esto, es que la escasez de dólares que tiene hoy el gobierno está dificultando el desarrollo de la actividad, porque las pequeñas y medianas empresas, también las grandes, tienen posibilidades de hacer negocio y de completar la actividad. Pero ¿cuál es el problema? Al no tener los dólares suficientes para poder importar lo que se quiere para la producción, porque la Argentina tiene es inconveniente, cuanto más produce, más requiere importaciones, al no tener los dólares necesarios, se está ralentizando y se está produciendo un cuello de botella donde hay sectores donde hoy no pueden producir lo que necesitan y eventualmente también hay imposibilidad de exportar, porque ¿cuál es el problema? Porque vos no podés asegurar el suministro, tampoco no estaría decir a la gente de afuera que le va a entregar. Ese es un problema que estamos teniendo, pero que con gestión, estamos gestionándolo todos los días con el gobierno, algo se está logrando, pero como siempre ocurre en estos casos, estamos a 15 días de una elección donde la gente no sabe cuánto va a valer el dólar, entonces quiere comprar todo lo que pueda ahora con el dólar a 3.50, que es el dólar oficial, cuando tenés un dólar paralelo casi a 900, que es casi el 3 veces o 2 veces más de lo que vale el 50. Entonces, la verdad que no es malo ni es bueno, simplemente es una acción que todo el mundo quiere resguardarse de su patrimonio y por eso se hace esa tarea de tratar de importar el máximo posible. Carlos, y lo que significa el pequeño y medio empresario, el caso tuyo y todo lo que representa vos, ¿ve el peligro del otro lado? ¿Ve lo que significa la llegada de Milei? Mira, la mayoría del pequeño y mediano empresario ve lo que significa, ¿por qué? Porque en realidad cuando la propuesta que ellos hacen es liberar todo, es no tener subsidios para ningún lado, es que la educación tiene que ser privada, que los transportes tienen que valer el precio que requieren, que la energía va a valer lo que tiene que valer, ya lo pasamos a eso. En realidad sabemos que eso nos trae una caída de salario real importante, con lo cual hay una caída del consumo y el pequeño y mediano empresario, el 80% de su venta está en el mercado interno. Si uno tiene mercado interno, no tiene actividad para desarrollar. Eso lo vemos, estamos convencidos de que no nos conviene, pero como en toda cosa, digamos, siempre hay una propaganda que parece ser como que igualan, digamos, al gobierno de Fernández con lo que pueda pasar hacia adelante, y entonces hay personas que no pueden distinguir qué es lo que le va a pasar hacia adelante. Pero bueno, esta es la tarea que tiene que hacer la política, de esclarecer cuáles son los modelos que se están jugando, porque hoy tenemos un modelo productivo como el que está gestionando Massa y que propone hacia el futuro, y tenemos un modelo especulativo que es el que te va a quedar con la libertad de hacer lo que vos quieras. Claro. Carlos, y fundamentalmente en la zona nuestra, digamos, ¿cómo está la situación de las empresas, fundamentalmente en lo que hace Gabi y la zona? Digamos, un poco, a veces nos preguntamos eso por la fuente de trabajo, porque tenemos vecinos que trabajan en la fábrica. ¿Cómo está la situación hoy? No, mirá, el problema es así. Nosotros tenemos, digamos, inconveniente en conseguir los insumos básicos para producir. Entonces, ¿qué pasa? Hoy no perdemos empleo porque en realidad la gente que uno tiene la trata de preservar porque se costó mucho capacitarla, pero cuando vos no conseguís la chapa, porque siderar que había bajado el mes pasado el 4%, hoy te lo aumenta el 12% y te dice que te va a entregar el 30% menos, eso significa que vos no vas a tener insumo. Entonces, aunque vos quieras vender, no lo podés vender porque no tenés insumo. Ahora, ¿quién es el que genera ese déficit, digamos, de insumo? Una pequeña empresa monopólica, que es Techín, que te fija ahora, que no sabemos por qué, aumentó el 12%, y según ellos te van a entregar el 30% menos porque el Estado argentino no le provee los dólares suficientes para comprar el carbón y el mineral de hierro, y que quiere preservar su stock por una posible devaluación. Entonces, evidentemente, viste, si fijaste vos, estuviese gobernando, está bien, está todo perfecto. Ahora, nosotros creemos que el Estado ahí tiene que intervenir. No puede ser que una empresa monopólica, que vos le estás reservando el mercado interno para que ellos produzcan y puedan vender acá, y a su vez también exportar, haga una manipulación sin sentido, porque no tiene sentido, porque ellos siguen cobrando el dólar a 3.50, digamos, y te aumentan el 12% y te entregan el 30% menos por 15 días que faltan para la elección, ¿viste? Porque de acá a 15 días ya sabemos qué va a pasar, que van a perder todo el stock de chapa, van a perder. Pero bueno, así como está eso, están también otras empresas, como puede ser el aluminio o el cobre, que hoy tampoco se consiguen, y entonces tenemos problemas nosotros en nuestra zona, porque tenemos productos que requieren de esos insumos, y si no se entregan en tiempo y forma, es muy difícil producir. Carlos, lo que significa especulación, también se, digamos, un poco, digamos, en el pueblo chico también se ha notado lo que significó esa movida del dólar, viste, el día después de la elección, que iba a aumentar todo, que la gente se esperaba, compraba, cambiaba pesos por dólar, y también escuchamos voces de algunos comerciantes de distintos rubros, fundamentalmente que no vendan, hay que esperar, y dándole orden, a mí me llama la atención porque... personas que representan a un sector, dándole orden a su asociado que no venda. Sí, mira, a ver, esa es una actitud que es de preservarse, y no es que esté especulando. Le han hecho creer que el dólar va a ir a 1900. Entonces, dice él, en una actitud de preservar su propio patrimonio, de tratar de salvarse, aunque sea solo, dice no vendamos. Ahora, ¿qué pasó? El dólar fue a 1.100 o 1.200 y ahora está en 900 o 800. ¿Y qué pasó ahí? Perdió casi 300 pesos. ¿Y esa pérdida a quién se la va a achacar? La verdad que cuando uno ve que hay sectores de comercio que tratan de preservar su patrimonio no vendiendo, la verdad que el tipo no tiene muchas alternativas, ¿viste? El proveedor le dice, mira, no sé cuánto va a valer. Así que, si querés, usá el dólar MEP para poner el precio. Si vos ponés el dólar MEP, 1.100 pesos, 1.000 pesos, a ver, la gente te quiere matar porque está aumentando el precio y la gente no tiene cómo buscarlo, porque en realidad el salario no aumenta con ese dólar. El salario tiene, es más, el salario tuvo una caída casi del 14% en términos reales. Que por supuesto hay que recuperarlo, lo había perdido casi el 20, hay que volver superar ese 14%. Pero hasta que no llegue la elección y se defina, va a haber actitudes especulativas de este tipo. En realidad, no tenemos que llamarlas especulativas, son de preservación del patrimonio, que está inmerso en la, digamos, en la mente de la persona que vivió la inflación y que sabe que en un golpe inflacionario puede perder parte del patrimonio. Entonces, trata de preservarlo como puede. ¿Sabés qué pasa, Carlos? En la sociedad tan chica que esta bola se corrió, y sabemos, digamos, si uno puede identificar quién lo dijo o quién lo dijeron, es preocupante, porque somos todos vecinos y por lo general hemos pasado momentos difíciles de forma general toda la población, no solamente un sector, y el sector floreció. Sí, a ver, ¿qué te digo yo? Nosotros tenemos que empezar a aprender de que nosotros necesitamos por lo menos 20 o 30 años de una política consistente de desarrollo industrial, de ganar mayor salario. Pero eso ahí se logra también con un consenso social, digamos. Entonces, ¿cuál es el problema? Si vos lo dejás librado a mitad de una actúe como pueda, y bueno, ocurre lo que vos decís, un tipo saca una versión y todo el mundo se prende de esa versión porque no sabe quién carajo le dirige. Y la realidad que, bueno, la política también tiene que dar su signo, ¿viste? Así como le estamos pidiendo de que convoque a un acuerdo, digamos, más general. Bueno, también las entidades gremiales empresarias, junto con las entidades obreras, junto con las entidades de la sociedad civil, tienen que también ponerse de acuerdo, muchachos. Vamos a transitar un camino que a lo mejor nos puede costar un poco, pero hagámoslo solidariamente. Eso tiene que estar convocado por la política. No lo estamos viendo, pero vamos a tener que hacerlo a partir del próximo 10 de diciembre. Carlos, vos siempre te has planteado a veces, digamos, no como queja, sino digamos un poco un déficit en lo que significa la relación con los funcionarios de Nación, los cuales parecía en este gobierno que primero estaba todo, digamos, acorde al diálogo, después un poco hubo una situación muy particular en la cual no tenían respuesta ustedes. ¿Usted ha tenido posibilidad de hablar concretamente con los grupos económicos que van a, de la posibilidad que más hacía el presidente, con gente ya de... Hemos tenido reuniones, la última la tuvimos con Massa la semana pasada, me parece, en la Unión Industrial Argentina. La verdad que cuando él terminó de exponer durante 2 horas lo que estaba a hacer, recibió un aplauso cerrado. Ahora, ¿cuál es el problema? Dentro también de ese grupo está Techín, que fíjate lo que hace. Está Alvar, que fíjate qué es lo que hace Admin. Fíjate lo que hace Arco con los alimentos. Y están adentro de ese grupo y lo terminaron aplaudiendo. Ahora, ustedes. Esto es como en todas las cosas, no se refleja la realidad a veces, y por eso nosotros consideramos de que el Estado tiene que tener un papel protagónico en esto de lograr los acuerdos básicos, pero que después se terminen cumpliendo. Porque una cosa es que digan que entendemos lo que nos decís, que apoyamos y después resulta casi todo lo contrario. Entonces, pongámonos de acuerdo. O vamos por un lado o vamos por el otro. ¿Hay un plan económico de Milei con respecto a la pequeña y media industria? No, para Milei la industria no existe. Para Milei le dicen, Milei lo que dijo en una charla que tuvimos nosotros, que lo dejó entrever, pero no era una charla que estaba prevista para hacerlo con industrial. No. Dijo, nosotros lo que hacemos es le damos en plazo de 2 años a la industria para que se modernice y que sea competitiva. A partir de 2 años abrimos la economía y ya está. Bueno, yo te digo, ningún proceso industrial en ningún país del mundo se hizo en 2 años. Y todos llevaron 30, 40, 50, algunos como Japón, China. Entonces, la verdad que si te dan 2 años, quizás es más benévolo que algún otro que te quiera abrir la economía para mañana. Pero bueno. En realidad, para ellos, para ese sector, la industria no existe, menos la industria. Bueno, veremos cómo será la situación. Fundamentalmente, digamos, uno puede marcar, digamos, no hay un termómetro que sirva en la votación, pero fundamentalmente, a veces es preocupante que hay, yo lo que noto que hay, digamos, ciertos empresarios que han planteado el tema de la continuidad, digamos, el planteo, lo hacen públicamente, muchos pequeños empresarios, diciendo que la única salida es Massa y no Milei. Y a veces la preocupación es que los laburantes no piensan lo mismo. Sí, a ver, lo que pasa es que, ¿sabes cuál es el problema? Nosotros llevamos ya, a lo mejor, varias décadas de decadencia, digamos, de la Argentina, por distintos motivos y por distintas también condiciones políticas. Evidentemente, la gente lo que necesita, quiere, es un cambio, quiere cambiar. Entonces, entre un cambio que te dice, mira, nosotros estamos gobernando para hacer esto y vamos a tratar de ir profundizando este camino para lograr que la matriz productiva cambie y que podamos tener cada vez más dólares para poder importar lo que necesitamos, queremos recuperar el salario real, junto con el Estado queremos controlar de que no haya abusos en posiciones dominantes, queremos que la salud pública exista, que la educación pública también exista. Te dice eso, ese es el camino. Y el otro te dice, mira, vamos a romper todo. No, acá no sirve nada, vamos a romper todo. Entonces la gente dice por ahí, confundida, o piensa que a lo mejor sí, rompiendo todo, a lo mejor se pueden dejar de ser. Lo que no se da cuenta es cuando vos rompes todo para reconstruir. Mira, yo te digo una cosa, vos podés ir acá abajo en un día, pero para hacerla de vuelta tenés por lo menos varias semanas. Entonces no es tan simple romper todo y creer que de ahí se puede salir hacia adelante. Pero como en todo caso, como en todas las cosas, nosotros necesitamos la responsabilidad social de la gente. Digamos, la gente tiene que entender, tiene que saber elegir qué es lo que quiere para su destino, para su hijo y para su nieto. Hay gente que piensa que rompiendo todo es posible. Yo soy de los que piensa que hay que corregir lo que está mal y profundizar lo que está bien. Ese es el camino para mí. No es rompiendo, sino construyendo. Carlos, agradecido por el momento. ¿Tenemos contacto? De acuerdo, gracias. Un saludo para todos. Bueno, ahí estuvo Carlos Herrera, representante de las pymes a nivel nacional.